La tengo grabada en mi pensamiento, por eso tranquilo no puede estar. La tengo grabada en mi pensamiento, por eso tranquilo no puede estar. Linda cachaquita de mi tormento, que se robó mi amor con su mirar. Linda cachaquita de mi tormento, que se robó mi amor con su mirar. Yo la conocí buen cincelejo, pero se fue y no ha vuelto a regresar. Yo la conocí buen cincelejo, pero se fue y no ha vuelto a regresar. Vivo rogando a Dios por su regreso, y si no viene yo la iré a buscar. Vivo rogando a Dios por su regreso, y si no viene yo la iré a buscar. Feria de las flores, para buscarle en todos los jardines. Voy a ir a la feria de las flores, para buscarle en todos los jardines. Porque ella es la dueña de mis amores, y de mi corazón que vive triste. Porque ella es la dueña de mis amores, y de mi corazón que vive triste. Bajo un cielo azul, cielo antioqueño, una de las mujeres bonitas. Bajo un cielo azul, cielo antioqueño, una de las mujeres bonitas. Un costeño quiere ser el dueño de tu belleza linda antioqueñita. Un costeño quiere ser el dueño de tu belleza linda antioqueñita.